Hola, bueno, nuestra agrupación, el Movimiento Rosario, nos convocaron, es una agrupación que hace ya 11 años que está haciendo murales por toda la ciudad y nos convocaron para participar por primera vez en un acto así del 24 de marzo, así en el escenario, ¿no? Y un orgullo terrible, y improvisado y todo rápido porque la idea era que empecemos a pintar un mural en vivo mientras las columnas, digamos, las columnas vienen marchando para el monumento. Así que, bueno, con el viento, un telón grande, como de 6 metros por 2. Y bueno, la idea es homenajear a la madre de Plaza de Mayo, la Plaza 25 de Mayo principalmente, acá de Rosario. Y bueno, en este marco del 24 de marzo, que es uno de los que nos encuentra más, digamos, a todo el espacio militante, al espacio combativo, al espacio social, nos encuentra más en desventaja, de una manera de decirlo, porque vemos que la justicia opera para un solo lado, digamos, vemos que hay presos políticos y se ha retrocedido enormemente, digamos, a nivel país, en todos los avances que tuvimos estos últimos años como república, como país, como patria grande de América Latina. O sea, hubo un retroceso enorme y yo pienso que este 24 de marzo tiene una connotación más terrible, digamos, por eso hay tanta gente ahora participando, porque siente que todos esos avances que habíamos logrado como país se están volviendo para atrás. Freddy, ¿qué nos podés contar también respecto a cómo estás trabajando? ¿Qué otras intervenciones estás teniendo en el ámbito de la vía pública, en el ámbito social? ¿Si estás participando en alguna otra actividad con organizaciones? Bueno, sí, generalmente nosotros como agrupación trabajamos con entidades públicas. Todos los sábados estamos pintando colegios, distintos colegios de acá de la ciudad de Rosario. Ya van más de 30 y pico de colegios que estamos pintando con la Juventud Pinta Bien, que se llama el proyecto. Pintamos clubes, todos lugares de instituciones de bien público, digamos, ¿no? Y también, bueno, obviamente metidos en el tema de la política, ¿no? Y pintamos, creo que por semana, 3 murales, digamos, estamos haciendo en la ciudad de Rosario. Y afuera también. Bueno, Freddy, agradecerte por estos minutos, por estos instantes, y te dejamos a que vayas a continuar con tu intervención ahí en el escenario. Bueno, muchas gracias y aguante la 91.3.